Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola a todo el mundo, les damos la bienvenida al programa número 18 de Pequeño Mausoleo Barroco, como siempre por Radio Caso. Este programa dedicado a investigar la conexión, la intersección entre música más bien experimental y música tirando a oscura. Este es el penúltimo programa del año, vamos a tener dos programas seguidos, uno tras del otro. Y los dos programas van a estar dedicados a repasar algunas ediciones, algunos discos del año 2021. Sobre todo algunas cosas que no tuvimos la oportunidad de escuchar en los programas, en los especiales que hicimos durante el año. En este programa vamos a dedicarnos en la primera parte a escuchar música más rítmica, como habrán notado con lo que abrió el programa. Y en la segunda mitad vamos a dedicarle bastante tiempo a dos ediciones que probablemente hayan sido mis dos discos preferidos del año. Y vamos a escuchar dos temas de cada uno con un poco más de profundidad. Lo que escuchábamos al comienzo era un EP editado por el sello de Bristol Avon Terror Core, un sello excelente que recomiendo a todo el mundo buscar. En el programa que viene vamos a escuchar algunos temas de un compilado que sacaron, pero este específicamente es un EP que es una colaboración entre Jacksonville Panther, a quien hemos ya escuchado antes, y a EBU, que también hemos escuchado ambos en el especial de Bristol que hicimos el año pasado. Y este es un EP que han sacado en conjunto. Son tres temas, más un remix de otro artista de Bristol, se llama Joker, muy bueno. Y también le recomiendo a todo el mundo que lo busque. Y de allí hemos escuchado el tema Lure y el tema Voyager, que da nombre al disco. Como les decía antes, este primer programa de recomendaciones 2021 es un poquito más variado, el próximo va a ser más sobre todo dedicado al ambient, pero en este quería dedicarle un poco de espacio a música un poco más rítmica. Como pueden notar, vamos a hacer ahora un pequeño bloquecito dedicado al industrial y al EBM y más o menos cosas relacionadas con ese mundo. No vamos a escuchar mucho, pero sí algunas recomendaciones, algunos discos, un par de cositas que salieron este año dentro de este género. No solemos pasar nada o muy pocas cosas de este tipo en el programa, pero me pareció que era una buena idea darle un espacio para escuchar algunas cosas que se están haciendo dentro de ese mundo, que es todo un mundo, por cierto. Amantes del género conocen seguramente las distintas ramificaciones y tipos y subgéneros que hay dentro de esta tradición. No vamos a entrar en eso ahora, tal vez en algún programa en el futuro. Sí solemos escuchar en el programa cosas como lo que estábamos escuchando antes, como el disco de Jacksonville Panther con EBU, y eso vamos a seguir escuchándolo, pero ahora quería hacer una excepción y escuchar un poco de EBM y algo donde los beats tienen más preponderancia. Motion, sickness, smile. que estamos escuchando de cortina es el grupo de Buenos Aires, Valvanera, el dúo Valvanera, que para mi entender es uno de los mejores grupos de EBM actuales. Y sacaron este año un disco con el sello DKA, excelente, uno de los grandes lanzamientos del género de este año. Y con ellos vamos a abrir este pequeño bloque. Vamos a escuchar el tema Tide, que es uno de los, justamente, o tal vez el tema donde el beat no está al frente. Pero con eso vamos a abrir este bloque, y os recomiendo a todo el mundo que le guste el género que no se pierda a Valvanera, porque es uno de los grandes proyectos dentro del EBM y el electro, el new beat, etc. Muy muy recomendado. Su disco se llama Courses of Action. Luego vamos a escuchar un proyecto solista. Se trata del productor surcoreano Venthouse, de quien no podría darles mucha información, pero pueden buscarlo en su Bandcamp, tiene algunas ediciones. Esto es bastante más barroco, siempre solemos pasar música más tirando a minimalista aquí en el programa. Esto es un poco más recargado y es como una especie de versión del industrial filtrada a través del IDM y del mundo de la producción actual de post Ableton, digamos. Así que nada, una versión como fresca pero a la vez recargadísima de la tradición industrial de la mano de Venthouse. El disco se llama Path, está autoeditado en su Bandcamp, y el tema se llama Initiation. Finalmente vamos a cerrar el bloque con dos temas del primer disco largo, el primer LP de Mala Herba, la productora y cantante polaca, de la cual soy muy fan. Finalmente sacó su primer disco largo, nada menos que por el sello Afname Wiedergabe, y el disco es muy muy muy recomendable. Tiene otra vez, es una versión extremadamente personal, interesante, de la tradición EBM electro, y le recomiendo a todo el mundo que lo escuche. El disco se llama Demonología, está editado también en LP, y de allí vamos a escuchar dos temas. El tema Kupawi, que estaba en su primer EP, en una versión diferente, y el tema que cierra el disco, que se llama Bandoska, y de allí vamos a transicionar hacia la segunda parte del programa. Que lo disfruten. Enjoy the ride. Thank you. Estábamos escuchando primero Balvanera con Tide, luego Venhouse con Initiation y luego Mala Herba con Kupawi y Bandoska. Vamos a cerrar este programa, este primer programa de recomendaciones 2021 de Pequeño Mausoleo Barroco, escuchando dos discos, dos temas de cada uno de dos de los discos que probablemente hayan sido mis discos preferidos del año, y que fueron gran compañía también en esta época complicada de pandemia. El primero es un disco que fue el preferido de mucha gente, me parece, o uno de los preferidos de mucha gente. Se trata del último disco de Fatima Al-Qadiri, Medieval Femme, un disco editado por Hyperdub, donde se aleja bastante de los discos anteriores y está un poco más cerca de la música para películas con la que estuvo trabajando entre medio de su disco anterior y este. Y es un disco basado en la poesía de escritoras árabes de la Edad Media. Es un disco muy introspectivo, increíble. También quiero mencionar el arte de tapa del disco, que es bellísimo y fue realizado por la madre de Fatima Al-Qadiri. De este disco de Medieval Femme vamos a escuchar dos temas, Story and Kiss of a Succubus y luego Hasmuna Dream. Y de allí vamos a pasar directamente al otro disco, que de algún modo, de un modo extraño, está un poco conectado con este. Se trata del primer LP de la artista preferida de la casa, la española Ivankova. Comenzamos el año 2021 con un especial de Ivankova, donde escuchamos un tema de este disco como adelanto antes de que el disco sea editado realmente. Así que vamos a aprovechar ahora para escuchar dos temas del disco que no pudimos comentar durante el año cuando salió. El disco fue editado en LP por el sello de la misma artista, que nació junto con el disco y junto con un par de ediciones más. El sello se llama Eternal Recordings y está recién comenzando, pero les recomiendo que se acerquen y estén pendientes de qué va a salir por allí, porque es un sello que promete editar más cosas de este tipo, donde hay una unión entre un approach emocional y gran experimentación y uso de la voz, uso de instrumentos como el órgano, etc. Y efectivamente eso es el tipo de sonido que está en este disco. El disco se llama Mogut Yun y podemos escuchar allí órganos, sintes y muchísimas voces, pero también otros tratamientos que estaban un poco más escondidos en las ediciones anteriores de Iván Kovay, que ahora han salido más al frente, como samples vocales y etc. Así que nada, tengan en cuenta el sello Eternal Recordings y vamos a seguir obviamente presentando y escuchando las ediciones del sello y de Iván Kovay cuando haya nuevo material. Del disco de Mogut Yun vamos a escuchar entonces los temas Magic y Farasi, que es el tema que cierra el disco. Como siempre, gracias a todo el mundo por escuchar y gracias a la gente del Centro de Arte Sonoro por el espacio y gracias a los artistas. El próximo programa va a ser el próximo sábado y vamos a escuchar la segunda parte de este especial, ya más específicamente orientados al ambient y música carente totalmente de beats. Recuerden que pueden seguir a Pequeño Mausoleo Barroco por Instagram y también hay un canal de YouTube donde de a poco vamos a estar subiendo programas y con suerte algún material extra como reseñas, entrevistas, etc. Así que vamos a cerrar entonces este programa escuchando primero a Fátima Al-Qadiri de su disco Medieval Femme con Stolen Keys of a Succubus y luego Hasmuna Dream y luego Iván Kovay de su disco Mogut Yun con Magic y Farasi. Muchas gracias y hasta luego. Thank you. Dream. Este programa fue presentado por Radio Caso.